yo tengo mucho apoyo de muchas organizaciones y no estoy usando ni utilizando la figura del general. Sencillamente estoy tratando de que se haya una justicia con él por su estado de salud y que además, esto sí, también tengo una consideración política, están queriendo levantar un telenovelón como la Zapata. Entonces, esta vez posiblemente quede la figura de nuestro presidente mucho más deteriorada que lo que hicieron la anterior vez. Al expresar públicamente su opinión, Osvaldo, ¿no teme que el gobierno se enoje con usted? Bueno, yo siempre he dado mis opiniones públicas y todas mis acciones han sido públicas y he sido amenazado, he sido objeto de 7 atentados de la oposición cruceña, de la derecha, de los unionistas y de toda esa cáfila de bandoleros, porque son eso. 7 veces han atentado contra mí el 2009. ¿Voy a temer a eso? Claro que me cuido, no es que no tenga miedo, pero por supuesto que no voy, más miedo le tengo al callarme, porque eso significa complicidad. Osvaldo, muy gentil por su entrevista. Roxana, si tienes alguna otra pregunta. Sí, me quedé con la duda. Don Osvaldo, usted señalaba que esta convocatoria del 21 de febrero fue uno de los terceros errores que se cometieron. ¿Cuál fue el primer y segundo error del Movimiento al Socialismo? El primer gran error fue el no, la consigna del no a la autonomía en junio del 2006. Y yo lo discutí, sí, eso, con el presidente y con el vicepresidente en ese momento. Y les dije, no cometamos este error garrafal, porque es darle una bandera para que se reorganice la derecha después del lapo que recibió la derecha y quedó en la lona con el 54%, le estamos dando el salvavidas para que se reorganice. Bueno, no obstante eso, aquí en Santa Cruz, en todo el país se dijo no a la autonomía como consigna del MAS, pero en Santa Cruz ganó el sí a la autonomía. Y yo voté sí a la autonomía porque lo dije también anticipadamente que iba a votar sí a la autonomía. Y el pueblo no se equivoca aquí en Santa Cruz. El pueblo hizo ganar a los azapotecas en el mismo evento electoral que se eligieron a los asambleístas. 20 asambleístas elegidos del MAS por el pueblo cruceño. Y el favorito, que era Tuto Quiroga, sacó 18. O sea, el pueblo cruceño dijo, queremos autonomía con el MAS. No supieron leer eso. El segundo gran error fue el famoso gasolinazo que hicieron al estilo de cualquier gobernante como Goni, etcétera, neoliberal. Dijeron que no iba a haber gasolinazo una semana antes y entonces lanzaron la medida al estilo neoliberal los días de la fiesta navideña, del fin de año, creyendo que el pueblo no iba a reaccionar. Otro gran error. Cuando lo del gasolinazo podía haberse socializado, era una medida correcta. Pero si uno 6 meses antes se socializa con el pueblo, con los movimientos sociales, con los indígenas, la gente lo asume y aceptaba esa suspensión de la subvención a los grandes productores, en realidad. Quienes se favorecieron fueron ellos. Por eso yo digo en un artículo, caramba, nosotros parecemos ya el MAS, somos los padres de los pobres y la madre de los ricos, porque le estamos amamantando. Bueno, queda claro. 1, 2, 3. Coincido con usted plenamente. Don Osvaldo, un gusto, le mando un abrazo. Gracias por la entrevista. Muchas gracias. Un abrazo también.